entre tanto silencio yo mismo no entiendo. Te busco en las cosas tan simples y te encuentro tan lejos de mí. Y sin ti ya no puedo vivir. Es como si me faltaran alas. Es volar por el tiempo perdido sin rumbo. Entre tantos fracasos me siento tan lejos de ti. A veces quisiera seguir. Me falta el valor para hacerlo, pues no tengo fuerzas. Intento buscar solución a todos mis problemas y no encuentro salida. Y quisiera morir, escapar de tantos sufrimientos, de querer decir lo que siento. Y me encuentro tan lejos sin fuerzas, tan lejos de ti. Sin ti la vida no tiene sentido. Mi embarcación no encuentra un rumbo fijo. Sin ti las cosas parecen absurdas. Es navegar por el tiempo perdido. Sin ti no sé cuál sería mi destino. Es como andar sin tener un rumbo fijo. Es ver en el tiempo y sentirse perdido. Es enfrentarse al fracaso de una realidad. Sin ti. Solución a todos mis problemas y no encuentro salida. Quisiera morir, escapar de tantos sufrimientos, de querer decir lo que siento. Y me encuentro tan lejos sin fuerzas, tan lejos de ti. Sin ti la vida no tiene sentido. Mi embarcación